7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimo. Desprogramate. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y también se transmite, les aviso por si no saben, como por unas 120 radios comunitarias. Le quiero mandar un abrazo a la gente de la radio Caleuche. Estuve hace poquito en Esquel y va a haber pronto un programa justamente sobre todo lo que está ocurriendo allí en Esquel, y la radio emite justamente el programa, así que aprovecho para saludarlos. Ahora estamos hablando de Mendoza y de Corrientes como dos parámetros, con dos amigos y con dos personas que a la vez son militantes, son investigadores, son gente que se mueve, como Marcelo Giró, profesor de geografía y licenciado también en geografía. Gracias. Profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, con Emilio Espataro, integrante de esa campaña que me la rebajaste un poco, pero la campaña Salvemos a Libera, que ha logrado, por ejemplo, evitar que un monstruo mezcla de lo clarinesco con lo George Soresco se quedara privatizando un río. Sí, ¿no? Y logró otras cosas. Sí. Por ejemplo, bueno, se logró evitar la reducción de la superficie de la reserva. El plan de gobierno, justamente para habilitar toda la zona, las plantaciones forestales y arroceras, era reducir la reserva Iberá en un 50% prácticamente, y un poquito más también. Y eso era un plan de gobierno fuerte, fuerte, del gobierno provincial actual. La puso como ministro de la producción al jefe de los arroceros, que era el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, lo puso como ministro de la producción y como jefe de la reserva. O sea, era el lobo puesto a cuidar el gallinero. Eso lo pudimos frenar, frenamos la expansión arrocera dentro de Liberá, se pudo hasta ahora contener la avanzada concreta en territorio de más terraplenes y de canales. O sea, estamos en un momento donde hay una avanzada, pero estamos como con esas peleas de boxeo donde te da una piña, devolvés, das y devolvés. Y de las piñas mortales realmente son las que, por ejemplo, generaron, en el caso de las tomateras, que fue uno de los temas que vos y que la campaña de Salvemos a Libera denunció, con respecto a chiquitos muertos, dos casos, uno de los cuales está en la justicia ya catalogado como homicidio agravado, y una chiquita, Celeste, de 6 años, que ha estado durante más de un año en tratamiento porque tiene la sangre intoxicada. Contame, ¿qué es lo que está pasando con respecto a esas situaciones? ¿Qué originó la muerte de estos chicos? Bueno, lo que originó el asesinato de estos chicos es la permanencia en el tiempo de situaciones de injusticia, de precariedad laboral, de permeabilidad, ¿verdad? Se me la traba, del gobierno con respecto a la utilización de los agrotóxicos. Porque la teoría y los manuales agrotécnicos dicen que los agrotóxicos en determinadas condiciones se pueden utilizar bien, que con determinados controles, prácticas, las buenas prácticas agrícolas, y toda una sarta de cosas que no ocurren en la realidad y que son imposibles que ocurran por la misma esencia y toxicidad de los mismos agrotóxicos. Entonces, ese dejar hacer a los productores es lo que generó este asesinato de dos niños en el lapso de un año y un mes, y la intoxicación por lo menos de una niña más, pero entendemos que hay más casos de enfermedades crónicas y de enfermedades que se hacen permanentes, que por ahí son menos graves en términos de que no han muerto, pero que sí, niños que están con enfermedades en las pieles, enfermedades respiratorias, nacen con labios leporinos y toda una serie de cosas. Y todo esto en una situación donde las tomateras, por eso yo decía lo de qué culpa tiene el tomate, están al lado de las casas y están fumigando sin control alguno. Exacto, es la precariedad laboral llevada al extremo de que la tomatera esté entreverada con casas o esté enfrente de las casas para que los trabajadores, los niños trabajadores, los trabajadores esclavos, los trabajadores precarios, no tengan que venir de lugares más lejanos. Marcelo, te quería preguntar esto frente a lo que nos está contando Emilio y que nos va a seguir contando en un minuto. Visto desde Mendoza, el tema de la contaminación es uno de los temas cruciales, porque acá ya estamos hablando de chicos muertos, o sea que cuando se habla de contaminación no es una broma. ¿Qué otros temas son aquellos que hacen que, por ejemplo, en Mendoza se vea que es cuestionable este tipo de actividades? Bueno, en Mendoza, sin lugar a dudas, todavía venimos zafando del ingreso de la megaminería y no deja de causarnos mucha alarma en los riesgos potenciales que la megaminería que se está desarrollando en San Juan, en Catamarca, en Santa Cruz y con posibilidades de expandirse a muchas otras provincias cordilleranas pueda eventualmente llegar a generar muertos por casos de contaminación, ¿no? Muertos y, bueno, cientos o miles de enfermos también eventualmente, ¿no? Es un riesgo muy severo y de hecho, bueno, a escala mundial se sabe perfectamente que la megaminería metalífera es una de las actividades más contaminantes de los recursos hídricos. No solamente del agua, sino también del aire, de devastación de la flora, de la fauna, del suelo y demás. Así que, por supuesto que no deja también de implicarnos la mayor de las solidaridades con todos aquellos que están también padeciendo las consecuencias del modelo sojero con agrotóxicos y de otros cultivos también, aunque no sean transgénicos, también con aplicación masiva de endosulfán, de glifosato, ahora de glufosinato con la intacta RR y demás. Los manuales agrotécnicos dicen que los agrotóxicos en determinadas condiciones se pueden utilizar bien, que con determinados controles, prácticas, las buenas prácticas agrícolas, y toda una sarta de cosas que no ocurren en la realidad y que son imposibles que ocurran por la misma esencia y toxicidad de los mismos agrotóxicos. Entonces, ese dejar hacer a los productores es lo que generó este asesinato de dos niños en el lapso de un año y un mes. Ya volvemos para hablar sobre lo que significa desde el punto de vista individual participar en este tipo de movilizaciones y porque nos queda por resolver cuánto cuesta un anillo de oro. www.lavaca.org. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org. Información libre. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Decimu. Último tramo de Decimú, estamos con Emilio Espataro, que en Corrientes nos mencionaba la situación de los chicos muertos por agrotóxicos que está llevando adelante un juicio que se va a hacer el año que viene. Emilio, ¿hay confianza en que se pueda hacer justicia con respecto a esto? ¿Cambió en algo la situación o tiene que ser un elemento de permanente movilización? ¿Hacer algo, como vos decías recién, para que no pase que estén matando a los chicos sin que importe mucho, según lo que parece? ¿Te dirías? La respuesta es un sí a todo. Para nosotros la principal victoria ante esta tragedia y la primera victoria, y creo que lo que puede cimentar un cambio real, es que las familias de los chicos muertos, asesinados, y de la niña que aún no tiene su alta médica, sino que, como bien vos decías, sigue su tratamiento ambulatorio a un año y medio de la intoxicación, es que no se han quedado en una situación de duelo individual. No se han quedado con la angustia de la muerte de un hijo, de un sobrino, de un primo, sino que se han convertido en luchadores contra los agrotóxicos para que esto no le vuelva a pasar a más chicos no solo en La Valle, sino en toda la provincia y en todo el país. Entonces, mientras exista ese convencimiento y esa movilización que contagia, es que sí creemos que se puede hacer justicia. Porque ahí la justicia es el cambio de la forma de hacer agricultura, que no se siga fumigando a la gente, que la salud no esté detrás del negocio de los agronegocios, valga la redundancia, y donde la salud es primero y después el cómo se hace agricultura. Es una raya, es un límite que se traza y que en La Valle se ha trazado, que ha generado que por primera vez en toda la Argentina se procese a un tipo utilizando el código penal, diciendo este señor es un homicida, está procesado, tiene que ir a juicio. Se complementa con lo de Córdoba, que si bien toma otra ley, que es la de residuos peligrosos, genera otro antecedente. Entonces, bueno, estos antecedentes en Córdoba y en Corrientes son los que muestran un camino por el lado de la justicia, mientras se desarrollan otros caminos con la movilización, con la difusión, con iniciativas de sustentabilidad y con toda esta serie de cosas en las localidades. Así que sí tenemos esperanza. Quiero aclarar velozmente un detalle. Gran parte de la producción de esos tomates, además, va a parar luego a las grandes ciudades, por ejemplo, a Buenos Aires. Exacto. El otro día estaba hablando con la hermana Marta Peloni, que mucha gente la recordará por el caso María Soledad allá en Catamarca, y la hermana Peloni decía, guarda con el tomate, lo que hay que hacer es lavarlo con detergente y pelarlo después, porque lo que no pescamos a veces es que estamos comiendo aquello, en pequeñas dosis, aquello que en grandes dosis mató a estas chicas. Por supuesto, y es algo que esperamos poder realizar el año que viene, que es ir a góndolas, a verdulerías en Buenos Aires, en grandes ciudades de donde sabemos que llegan los tomates asesinos correntinos, y poder, bueno, determinar si hay traza de estos agrotóxicos, que sabemos que la vamos a encontrar, y bueno, y en función de eso también elevar la discusión sobre qué están comiendo. Marcelo Giró, en Mendoza, hablemos de otro mercado, porque yo sé para qué sirve un tomate, pero ¿para qué sirve el oro? Bueno, apenas el 10% de la demanda mundial de oro tiene que ver con usos industriales, electrónicos, todo aquello que nos dicen, bueno, si renunciás a la minería del oro tenés que quedarte sin computadora. No, mentira, puras mentiras, porque el año pasado, por ejemplo, se utilizaron a escala mundial 463 toneladas para este tipo de usos industriales, siendo que ya se han extraído y andan dando vuelta por alguna parte del mundo y sobre todo en las bóvedas de los bancos centrales, pero también de muchos privados, unas 170.000 toneladas de oro reciclable. Así que las necesidades industriales perfectamente se pueden muy holgadamente satisfacer reciclando lo que ya andan dando vueltas por ahí. Mientras tanto, el oro es un patrón de cambio que sirve, no sirve para nada, así para decirlo sencillamente, salvo para ponernos joyas. ¿Cuánto le calculás que hay que destruir o que hay que consumir o insumir para hacer un anillito de oro? Bueno, si tomamos un anillo promedio, puede ser más grande o más chico, pero pongámosle que pese 3 gramos del anillo de oro. De acuerdo con los datos oficiales de la propia Barrick Gold, de su informe de impacto ambiental, los 3 gramos de oro implican en Pascualama remover con explosivos 12 toneladas de roca, o sea, 12 millones de gramos de roca para sacar los 3 gramos de oro, consumir la electricidad equivalente a 3 semanas del consumo eléctrico medio de un hogar argentino, utilizar más de 3 kilos de explosivos y unos 2,5 kilos de cianuro de sodio. Ah, me quedo más tranquilo. Más unos 1,000 litros de agua, por ejemplo. Más o menos, son algunos de los insumos o de las consecuencias para un anillo de oro sacado de Pascualama. Que si uno el anillo lo regala fabricado con cualquier otro material, el gesto y el símbolo es el mismo. Exactamente. Pero fíjense lo que es la ruptura del medio ambiente, de la tierra y además de las comunidades. Quiero que escuchemos, les propongo, a Sergio de la Asamblea de Mendoza, que me explicaba qué valor tienen este tipo de procesos y luchas en la actualidad. Yo digo que aprendimos a convivir en el caos por la gran diversidad de los que participamos en la asamblea, porque tenemos una estructura horizontal, no vertical, entonces todas las voces valen, Y en este debate a veces nos ponemos de acuerdo y a veces no nos ponemos de acuerdo. Pero esto que parece un caos, que parece que discutimos mucho, que no resolvemos, sí resolvemos. Es más, no solamente resolvemos, sino que para mí las asambleas terminamos teniendo un rol instituyente en la sociedad. Modificamos agendas políticas, logramos leyes, logramos posicionamientos ciudadanos, a pesar de que a veces, como vos nos viste discutiendo el otro día, debatimos entre nosotros, a veces debatimos más fuerte, menos fuerte, pero no es que esperamos la voz madre que nos organice a todos. Somos todos. Para mí yo siempre digo que es una especie de fuente ovejuna. No es uno, somos todos. Marcelo, ahí tenés a tu paisano que nos estaba contando su forma de ver la vida en la asamblea. Es el vino que les afloja la lengua. Emilio, ¿pero qué pensás de esta cuestión de personas que no forman parte de partidos políticos, universidades, academias, sindicatos y demás, y que entran en lo público como elemento de transformación también? Como dice Sergio, además son instituyentes, cambian leyes, logran transformaciones concretas. Sí, a mí no me deja de sorprender desde hace varios años y me alegro de no perder esa capacidad de sorpresa. Yo creo que más que entrar en lo público hay una resignificación de lo público, una reapropiación de lo público que está ocurriendo de manera múltiple en muchas partes del país, seguramente en otros lados, pero yo me remito a la Argentina, que es lo que conozco. Y en esta sorpresa lo que más me llama la atención siempre es la creatividad en formas y en variedades. En este sentido hay asambleas que funcionan muy bien con este debate caótico y a veces que uno dice no llegan a nada y llegan a cosas recontra concretas y recontra profundas. Otros que funcionan mejor con asambleas más chiquitas y por ahí se juntan para delegados, para poner en común lo que se debatió en asambleas más chiquitas. O como nos pasa a nosotros en Corrientes, que hay mucha gente en toda la provincia haciendo cosas, pero no formamos asambleas, sino que las difusiones y las discusiones vienen más por otros ámbitos, y es otro ejercicio de buscar consensos yendo de otra manera. Entonces esta multiplicidad de generar distintas formas de democracia directa, de instalar lo público, es lo que no me deja de sorprender y estimular. Recién sonaba un teléfono celular y, Marcelo, no quiero dejar de consultarte lo siguiente. Se dice que gracias a la minería es que tenemos celulares, que tenemos progreso, que tenemos distintas cuestiones, y parece ser una forma un poco extorsiva de plantear los beneficios de la minería. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, que de ninguna manera se trata a través de estas oposiciones y resistencias que se generan en todo el país, en toda la cordillera, y no solo en Argentina, sino en América Latina y en otras partes del mundo, de ninguna manera se trata de renunciar al progreso, de renunciar al celular, de renunciar a la computadora. Porque claramente lo que se está viendo en nuestro continente, en el latinoamericano, es un saqueo monstruoso de volúmenes de la inmensa mayoría de los metales, extremadamente sobredimensionado respecto de lo que nosotros en América Latina necesitamos. O sea, de acá se saca el 47% del oro y el 47% de la plata, por dar un ejemplo. ¿Cuánto consumimos de eso? Y el 5, el 8% del cobre o de la plata que se necesita y que se consume a escala mundial. Así que, claramente, hoy, término medio, se podrían cerrar 2 de cada 3 minas de América Latina y América Latina seguiría siendo autosuficiente en metales. Si hablamos del cobre, se podrían cerrar 5 de cada 6, reducir en el 80 o 85% la extracción de cobre que está habiendo en América Latina, y América Latina seguiría teniendo todo el cobre que necesita para sus necesidades. Han sido reflexiones que propongo que no cerremos con Emilio Espataro, con Marcelo Giró, sino que abramos, que sea el comienzo de cosas que inicien una charla acerca de qué cosa es el modelo. En síntesis y moraleja de nuestras luchas, si te casás, ni anillo de oro ni tires arroz. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en...